Nos referimos al doctor Horacio Báez, lo saludamos y le damos las buenas tardes. ¿Cómo va, Horacio? Hola, Tato, mucho gusto y gracias. No, los agradecidos somos nosotros, que digo nosotros con el Nico y con la Gaby que ya llega, mi compañera Gabriela Dick. No se crean desde el otro lado de que no va a estar la Gaby ya viene, ya llega. Bueno, Horacio, justicia, poder judicial. Sí. Y uno es un tema que nos abarca en tantas dimensiones y tan grande. Sí. Que se hace difícil para empezar, pero digo, hay cosas para empezar que se me ocurre a mí, para poder empezar a tirar de la, a buscarle una punta a esta madeja para que sea ovillo. Sí, sí, sí. Y decir, bueno, este poder judicial, ¿está cerca de la justicia o está más cerca de lo leguleyo? Claro. Bueno, justamente, ¿no? Son dos palabras hoy muy diferentes, poder judicial y justicia. Mirá que yo pertenezco a Justicia Legítima y no habría que decir solamente justicia, aunque con eso debería ser suficiente. Si fue justicia legítima, es para decir que hay a veces una administración de justicia, por no decir el concepto de fondo de justicia. Una administración de justicia que muchas veces no es legítima. Y se le dice legítima a la que respeta los valores principales constitucionales y valor, respeto a los derechos de las personas y de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los grupos sociales. Ahí hay una buena diferencia entre aquel valor de justicia tal vez inalcanzable o utópico, pero que vale la pena perseguirlo, ¿no? Caminar en busca de esa justicia. Por otro lado, el Poder Judicial, totalmente tomado por los intereses de la actualidad, intereses de una sociedad marcadamente egoísta, me refiero no a la sociedad del pueblo, sino a la institución, a la institucionalidad, que no responde, me parece a mí, como debería ser y como buscamos que sea, a los intereses populares, a los intereses de las personas que más lo necesitan, ¿no? Bueno, estos poderes judiciales son los que estaríamos cuestionando en este momento y es donde se quiere introducir reformas referidas a la previsión, a la jubilación particularmente de los jueces y que también anda por ahí jubilación de personas, de embajadores. Claro. ¿No? Los dos son regímenes muy especiales, creo que está bien dicho, que son privilegiados, pero no privilegiados por el concepto que se conoció de los privilegios, de una jubilación de privilegio. Ese concepto, en parte, se hizo público, se conoció, porque se decía de personal de la Administración Pública Nacional, legisladores nacionales, que trabajaban, estaban en funciones, aunque fueran muy pocos días, y les alcanzaba la jubilación muy buena que tienen los legisladores nacionales. Uh-huh. Por eso se le llamó privilegiada. No es privilegio en este sentido el de el Poder Judicial hoy, la jubilación de los poderes del Poder Judicial hoy. Pero sí he entendido el privilegio como distinto a lo general, a los derechos de los particulares, a los derechos de la generalidad de las agrupaciones que están tocadas por la Constitución Nacional, ¿no? Es decir, esto es porque el sistema jubilatorio de los trabajadores y las trabajadoras está regido por normas diferentes a las que rigen la jubilación de los jueces y fiscales. Y de diferente manera, y se dice privilegiada, yo creo que con razón, porque es muy diferente y muy ventajosa, sin motivos razonables, entiendo yo. Motivos razonables serían los que se adecuen a la normativa constitucional. Y acá no es razonable las diferencias que hay en favor de la jubilación de jueces y fiscales. Tanto que no hubiera sido imposible que en algún momento se declarara la inconstitucionalidad de esa diferencia de regulación de la jubilación, porque iría contra el principio de igualdad, principio máximo tal vez, junto con el principio del respeto a la vida y a la libertad. La igualdad, artículo 16 de la Constitución Nacional, que consagra la libertad ante la ley. Y acá no hay motivos para que la jubilación de los jueces se rija de manera diferente a la de los trabajadores en general. Esto es, la edad, que aparentemente no sería cuestionada, de 60 a 65 años por parte de hoy los jueces, Asociación de Magistrados, eso no sería cuestionado. Sí sería cuestionado la regulación, la medida del sueldo de la jubilación, que hoy, actualmente, se mide con el último sueldo que ha tenido ese juez o fiscal. En cambio, el sueldo para jubilación de otros trabajadores se mide de acuerdo a un promedio de los últimos 10 años de trabajo, con los distintos trabajos que puede haber tenido esa persona. Actualizados al día de hoy los distintos trabajos, ¿cierto? Pero igualmente, si ha tenido trabajo de menor remuneración, la remuneración como jubilado será menor. Está este mate. El matecito. Uno entiende que los jueces, sobre todo también los fiscales, deben tener para desarrollar su labor un salario, digamos, digno, tiene que ser un buen sueldo, para la tranquilidad, que tengan la cabeza despejada, no tengan que andar pensando a ver si compran la oferta de los fideos, si no van, compran fideos y comen. Sí. Digamos. Sí. Pero de ahí a lo que dijo un juez por ahí, que cobramos así para no ser corruptos, empiezan a aparecer, digamos, como decimos en el barrio, empiezan a mostrar la hilacha, que en realidad están, que con un mango más lo puedes corromper. Claro, se puede entender así perfectamente. Yo creo que es vergonzosa esa justificación. La intangibilidad de la Constitución Nacional para el sueldo de los jueces no puede tener como motivo ese. No puede depender la honestidad y el trabajo legal de jueces, fiscales y defensores también, defensores oficiales, no puede depender de su apego de su honestidad, de eso, que tengan un buen sueldo, para la legalidad, que tengan un buen sueldo. Bueno, no, eso no se puede entender de ninguna manera, ¿no? Entonces, la grandísima mayoría de los empleados públicos que cobran muchísimo menos que lo que cobra un juez, entonces no se les podría exigir honestidad. Es decir, no tiene ninguna justificación una explicación como esa, ¿no? No es vergonzosa. Yo creo que es lo que decís vos. Y está reconocido por la actualidad. La actualidad de esta reforma está diciendo que es cierto que la función de jueces, fiscales, defensores, no es igual, no se requiere lo mismo, la misma idoneidad técnica y ética. La idoneidad ética es necesaria para cualquier funcionario, sea judicial, empleado en la administración pública. El requisito de la Constitución es lo que marca su idoneidad. Habla de idoneidad. En principio, entonces, necesariamente debería ser idoneidad técnica. Eso es necesario para el funcionamiento de un juez. Y nada más que eso. La ética viene incorporada con la función pública. Si es deshonesto, cobre lo que cobre, merece juicio político y juicio o juicio penal directo. Eso me parece que no hay duda de, claro, de eso, ¿cierto? La honestidad me parece que sería como el respirar, ¿no? Exigir, poner en la ley, necesitamos que respiren. Todos respiramos. Sí, ni más ni menos, sí. Que sean honestos, necesitamos que todos sean honestos. Todos deberíamos ser honestos, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez con más razón en la medida que se les exige una función de... El Poder Judicial es el último control de la Constitución, de las garantías de la Constitución Nacional. En particular, la Corte Suprema de la Nación. Es lo que garantiza el cumplimiento de la Constitución en último término. Por eso siempre debe haber un recurso a la Corte para que resuelva el conflicto pendiente. Siempre debe haber. Claro. Y por más que después de la Corte también puedan venir algunos procesos, juicios ante tribunales internacionales, ¿no? Que tienen autoridad sobre los poderes internos de los países. Pero en principio, y para las cuestiones, por decir así, habituales, es la Corte Nacional la que tiene la última palabra. Entonces la importancia de eso ya lleva, y el orgullo y el honor de estar ejerciendo esa función es más que suficiente para ser honesto. Claro. Tal vez deberían ser más honestos que cualquiera, y eso no se da. Concretamente no se da. Claro, honestidad no solamente, no me refiero a una deshonestidad como el del coimero. Claro. Honestidad intelectual, honestidad, independencia de poderes económicos, independencia de los otros poderes, independencia de influencias y resolver en base a su idoneidad, ¿no? Ahí estamos hablando de la independencia del Poder Judicial. Está Horacio Báez y se nos viene la tanda, pero no nos vamos a ir a la tanda ya, porque la vamos a saludar a la Gaby Dick, que acaba de llegar. Hola Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Tato, buenas tardes a todos y a todas. Hola Nico, hola Horacio, un gusto. Hola. ¿Cómo andamos? Bien, soleado como todos los jueves. Jueves de 5 para el peso, ahí sale el sol, indudablemente. Sale el sol y nos morimos de calor. Digamos, podemos romantizarlo con que sale el sol. Sale el sol como todos los jueves. Pongámosle ahí, más bonito. Bueno, les propongo que escuchemos una musiquita y nos vamos para la tanda, que ya nos pilla. 32 grados 3 décimas la temperatura, 33% la humedad relativa del ambiente, la presión atmosférica un poquito más baja. Había 916 y ahora hay 915.7. Recordemos, la presión más o menos normal acá en Mendoza debería ser 940, más o menos. Pero está un poquito baja, así que si alguno anda medio aplastado, no le eche la culpa a la vagancia, échele la culpa a la presión atmosférica. Uh-huh. Estamos con Horacio Báez, el doctor Horacio Báez, hablando un poco de esto, de la justicia, el poder judicial. Y hablábamos recién, estábamos poniendo arriba de la mesa lo que se ha estado debatiendo en la Cámara de Diputados de la Nación, que esto es respecto de las jubilaciones de los magistrados, pero acá dentro de este sistema judicial que tenemos en el país, hay varias cosas. O sea, estamos hablando ahora, está arriba de la mesa el tema de las jubilaciones, pero estamos hablando de cosas como, por ejemplo, el lawfare. Recién lo hablábamos un poco fuera de aire. El lawfare, nos invade, estamos cada vez más yanqui, dice la canción. Antes solo era el blazer y el living, ahora es todo. Tantas cosas, pero bueno, esto de la deformación de aguda, digamos, creo yo, de lo que es esta diferencia entre lo legítimo y lo legal. Lo legal, sí, sí, sí. Y la agudización de este lawfare que nos lleva, uno podría decir, bueno, le afecta a Cristina debido y a Vudú, o a la Milagro Sala, y a mí no me toca, pero en realidad, si uno mira los números, la mayor parte, hay muchos detenidos con prisión preventiva, contrariando lo que dice el principio de la ley, ¿no? Así es, así es. Bueno, ley para la guerra, ¿no? Que eso sería este asunto del lawfare. Claro. Hablando de jueces que dicen que necesitan que no se les rebajen sus sueldos para cumplir con su deber como corresponde, justamente la ley para la guerra no es solamente... Es la ley hecha por el Congreso, aplicada por jueces y fiscales. Es decir, están dentro de la guerra. No están fuera de esa guerra judicial. Entonces, la autocrítica, la crítica feroz que se le puede hacer al sistema judicial formado por personas, es por eso, porque han sido usados por el Poder Ejecutivo, por los medios de comunicación hegemónicos, para atacar a sus adversarios, que deberían ser solamente adversarios, para ellos son enemigos políticos, y enemigos que no es una palabra ingenua, tiene que ver también con la guerra. Justamente, en el sistema penal se conoce como derecho penal del enemigo, donde el enemigo, que sería en parte del al que vos te referías, Tato, el narcotráfico llamado así, o delito organizado, eso es usado como excusa para este ataque a través de los medios. Una excusa, porque también es cierto, y también lo decías, que no hay lucha contra el narcotráfico más grande, ese que hace desastres en la sociedad y en nuestros jóvenes, sobre todo, sino que se produce la guerra al que llaman enemigo, que es el menudeo, y es al que se dedican. Es al que se dedica el sistema penal en su conjunto. Claro. No solamente al menudeo transaccional de la droga, que sería lo federal, sino también en los poderes judiciales provinciales contra el joven más pobre, el que roba, el que va contra la propiedad, el que roba un televisor y lo encuentran a las dos cuadras con el televisor al hombro. Y eso es a lo que se dedica mayoritariamente el poder de persecución penal a través de la policía. Por supuesto que no es solo eso. Hay una sociedad que está en gran medida influenciada por una violencia espantosa que le vienen metiendo a las personas, sobre todo los más vulnerables, para que se defiendan a través de la violencia, con estímulo de violencia. Aquí nos puede sorprender la violencia si es todo el tiempo la violencia está en los medios de comunicación, televisivos, en algunas radios, y en los diarios, fundamentalmente en los diarios hegemónicos, ¿no? Entonces, tiene explicación. Es decir, si empezáramos pensando en ese origen, podríamos rever a lo que lo necesita la mayoría de la sociedad, que ha sido convencida por este mensaje de violencia. Y por eso es que también desean que los pibes se pudran en la cárcel. Y bueno, todo es un circuito que está muy relacionado entre sí, ¿cierto? Claro. Pensaba cuando iniciamos o iniciaron ustedes esta conversación, que yo no estaba todavía, vos hablabas de justicia legítima y decías algo en relación, bueno, a la necesidad de usar una palabra que dé cuenta de que esa justicia, si no podríamos hablar de justicias con ese, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, legítima viene a acompañar esa justicia en otro orden, o a diferenciarla de la justicia. Sí. Y en de esto la justicia que, habitual. De la justicia habitual. Bueno, podría ser otras cosas. pero me quedaba pensando entre esta idea de justicia legítima o esta necesidad de la justicia legítima en esto que estábamos conversando ahora, y pensaba en esto de lo garantista que también se ha puesto muy mal de moda, o por lo menos para mí, digo, ¿no? Digo, cómo también los medios han hecho un uso de, no sé, Zaffaroni y el garantismo. Digo, yo tengo mi opinión, pero me gustaría conocer la tuya, digo, en sí. Esto, que justamente veníamos hablando de la pobreza, sí. Del lugar, la justicia y, sí. Y lo legítimo de la justicia, sí. Y aparece el garantismo que ahora, bueno, mala palabra, ¿no? Claro, claro. Mala palabra, y tiene que ver con la legitimidad de la justicia, ¿no? Tiene que ver porque en realidad garantismo no es más ni menos que respeto a la Constitución Nacional, y es una constitución del siglo XIX, es decir, creada a imagen de un liberalismo en principio económico en el mundo, pero también político, y eso es lo que tomó la Constitución y es en todo caso lo que se le puede rescatar como valioso, ¿no? El verdadero liberalismo político, es decir, la libertad de opinión. Hay principios en la Constitución que son muy valiosos y que sería lindo respetar, que no se respetan. Es decir, cuando se critica a la Constitución, que es necesario reformarla, entiendo yo, pero empecemos por cumplirla y estamos lejos de cumplirla. Entonces, en estas, y a eso se le llama garantismo, que a propósito ha sido bastardeado porque un juez que resuelve en base a garantías constitucionales y tiene que ver con la libertad, dejará en libertad a una persona, como quedan en libertad muchas personas cuando se hace bien el proceso judicial, pero como no repiten el delito, pasa desapercibido. Ahora, ¿qué es lo que se incentiva al conocimiento público? Que cometa otro delito. Entonces, se convierte ese hecho en lo general, y así es como tiene tan mala fama y tan desprestigiado el concepto de garantismo, ¿no? Sí, yo digo, escuchaba a Cornejo en su momento hablando de los garantismos, ¿no? Porque no solo es esto, es quién enuncia también, digo, ¿no? ¿Quién va enunciando determinadas cosas? Y sí, entonces, de sí, golpe, los derechos, como la garantía de derecho o la posibilidad del acceso a derecho, de golpe por quienes defendemos algunos derechos, por lo menos los que conocemos y sostenemos, bueno, claro, caemos en, de golpe es mala palabra, digamos, ¿no? Bueno, sí, hoy está muy, sí, sí, muy sí, vapuleado defender derechos, sí, sobre todo por esta derecha. Sí, Cornejo es un buen ejemplo de ese uso mediático hegemónico, apoyado por medios hegemónicos, atacando a procesados y procesadas. Yo estoy también en el Comité por la Libertad de Milagro Sala, uh-huh, y perseguidos y perseguidas políticas en Mendoza, la Túpac Amaru de Mendoza. Cornejo habló de delincuentes, de estafadores, estafadoras, a los integrantes de la Túpac Amaru. Más de 60 personas imputadas, lo voy a hacer muy cortito porque, bueno, no es el tema central, pero Cornejo, que habló de estafadores, logró que una fiscal imputara más de 60 personas, asociación ilícita desde el año 2007, como si desde que se creó la Túpac Amaru hubieran un acuerdo no de trabajar para construir casas, sino para cometer delitos. Esa es la imputación. Y ya una cámara del crimen, y hay jueces muy rescatables, que respetó garantías, respetó lo que había en el expediente, dijeron que no había delito, que no había ningún delito en todas las imputaciones. Y después la Corte de la Provincia, manejada por Cornejo, con el juez Valerio fundamentalmente, tiraron abajo la sentencia de la Cámara, la anularon por decir que un juez de Cámara no puede introducirse en el análisis de los hechos. Y esa es la función de un juez de apelaciones, investigar si los hechos son o no delitos. Eso es lo que dijo la Corte de la Provincia, que no lo puede hacer la Cámara, y por eso anularon. Con eso, que es aberrante, realmente aberrante, alargan el proceso durante años y así la gente sigue sometida al proceso penal, que es la violencia del tiempo al que te somete el proceso penal. Es una de las violencias más importantes que tiene el proceso. ¿Qué lugar que ocupa la palabra de quien ejerce algunos lugares de poder que determina adentro y afuera, ¿no? Yo se lo digo siempre a mis alumnos. Ojo que nuestro sello es un adentro y un afuera. Adentro y afuera de la cárcel, porque no, si trabajamos en el penal no le damos la libertad condicional porque puede no sé qué. Sí. O adentro o afuera de un hospital, o adentro o afuera de la escuela. ¿El neuropsiquiátrico? El poder que ocupa que ocupamos a algunos funcionarios y algunos sellitos que hace que determinemos libertades, y vienen otros en nombre de, como Cornejo, que lo dice públicamente y todo el aparato se arma, ¿no? Sí. Es complejo, ¿no? En esto de justicia y poder judicial. Desgraciadamente, una de las propagandas de Cornejo para así llegó a ser gobernador, para la seguridad, decía que había que perseguir a los delincuentes hasta sus madrigueras. Es decir, tratando de ratas a las personas, a los de siempre, a los más pobres, a los más jóvenes, a los más marginados, ¿no? Y eso le gustó, parece, a una buena parte de la población. Y eso es una contradicción terrible, porque a muchas de esas personas que apoyan ese discurso les puede caer a ellos mismos. Qué interesante. Estamos acá charlando con el doctor Horacio Báez. Llegan al 2613-068060. Llegan mensajes de nuestros oyentes. Y dice este siguiente mensaje. ¡Uy, se me cerró! No te cierres. ¿Qué suerte tendremos de escuchar al doctor Báez para hablar de política con altura y sin golpes bajos? Muchas veces copiados del diario La Nación o Infobae. No veo mal lo que propone Justicia Legítima. Y agrego diagrama actual de haberes jubilatorios para que se entiendan los fundamentos del proyecto, que está debidamente y respetuosamente tratado donde corresponde, que son los legisladores. Abrazos al programa y a toda la radio, dice el ingeniero Lucero. Muchas gracias por comunicarse. Y bueno, están todos habilitados, 2613-068060, nuestro número de WhatsApp, y nos mandan mensajes escritos o algún mensaje de voz también. Lo que siempre recomendamos, las groserías radiales. Nosotros entendemos, muchas veces uno le salen las groserías de adentro, pero si no las ponemos, mejor. Evitémoslas. Claro. Así que lo que les propongo a Horacio y a Gaby es que escuchemos una musiquita y ya seguimos charlando, porque pucha que hay cosas para hablar, no va a quedar corto el programa. Sí. Estás escuchando La Mosquitera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué interesante, importante escuchar al doctor Horacio Báez y a ustedes en esta discusión sobre el tema de la justicia. ¿Qué es la justicia? Verdaderamente, lo otro no es justicia, injusticia. Yo creo que la justicia es legítima. Por eso está el doctor Báez ahí. Un abrazo muy grande para ustedes y al doctor. Bueno, los oyentes que mandan mensajes al 2613-068060, como en este caso ya le conocemos la voz a Ana María Bueno. ¿Qué más? De fondo se escuchaba la radio. Sí. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Ahí está. Me sacó, perdón, pero me sacó el protagonismo el doctor. Porque ella siempre me manda besos a mí, que mucho cariño para la Gaby, y hoy no te escucha, Ana María, disculpa. Se están produciendo escenas de celo. Bueno, complejo, ¿no? Todo esto que estamos viviendo, porque además, lo que un poco hablábamos recién ahí afuera del aire, se termina afectando, creo yo, a ver, Horacio, en esto quisiera planteártelo, un valor que no está en el banco, ni en la bolsa de valores, que un valor que portamos los seres humanos, o que deberíamos portar los seres humanos por el solo hecho de nacer, que es la libertad. Así es. Sí, es uno de los valores más atacados, ¿no?, a las personas. Y no solamente la libertad de expresión, por el miedo que hay, y aumentó el miedo la política del anterior gobierno de Macri y Bullrich, sino la libertad física, concretamente. Perder la libertad por parte de miles de personas, pobres, marginadas, jóvenes, son miles de personas presas, y hay que decir, o por lo menos yo creo que hay que decir, que allí también debemos empezar a entender que hay un concepto de prisión política. Prisión política porque la Constitución Nacional manda, a través del principio fundamental de la igualdad. Cuando el sistema penal es tan selectivo como es y se orienta hacia las personas más pobres y más jóvenes, esa selectividad, que termina en la prisión, prisiones preventivas o condenas exclusivamente para delitos cometidos por las personas más pobres, bueno, esa selectividad es una decisión política. Recién mencionabas, hablábamos de la importancia de la función policial en el sistema penal. Es importantísima la función policial, que se ya viene degenerada en nuestra historia con todas las dictaduras que nos han azotado, que han usado a las policías para ellas, para las Fuerzas Armadas, pero las policías continuaron en los sistemas democráticos, siempre muy limitados, ¿y de qué manera? Condicionando los poderes judiciales, porque el mismo maestro Zaffaroni dice que la policía es un mayor poder que el del poder judicial, porque es el que marca los caminos, porque es el que selecciona en lo inmediato. Van a buscar a los delitos más torpes, más groseros, que se cometen de fácil investigación. Esos son los presos, que los pescan 2, 3, 4 veces hasta que terminan presos por años. Pero no solamente la policía. Allí hay una decisión política también de los poderes judiciales de avalar esa conducta selectiva de las policías. Y es más grave, entiendo yo, porque son los que deberían poner el límite, los poderes judiciales. Pero no están, no estuvimos capacitados, yo he sido parte del Poder Judicial Federal y Provincial hasta hace 3 años, no estábamos en capacidad para limitar toda esa selectividad, salvo alguna función que pudiéramos realizar, pero de manera menor, ¿cierto? Achicando un poquito toda esa violencia. Pero son los poderes judiciales los que han permitido y avalado y siguen permitiendo esas detenciones, esa selectividad. A veces se hace una selectividad especial, como es la persecución del político opositor, ¿cierto? Entonces ahí sí se mete presa a personas que tienen mejor condición económica, pero con una participación política a la que tienen que denostar. Entonces allí, por ahí también va la persecución política o persecución ilícita, como le ha llamado el presidente. En todo caso, hay una persecución por ideas políticas. Bueno, eso que es político y nadie duda, por más que no se le puede llamar siempre político, porque por lo que significa la prisión política en otros términos, pero eso es el mismo sistema que detiene a los más pobres, y a miles y a miles. Y así es como el 50-60% de las personas presas no tienen condena, por más que se está reduciendo ese porcentaje porque han inventado el juicio abreviado, que es un juicio al que entran a veces demasiado fácilmente las defensas formales, entonces logran en menor tiempo una condena a menor cantidad de años, pero es condena que los jueces deberían y fiscales deberían controlar más, porque han habido casos en que se acuerdan condenas y no hay delito. No hay delito. Hay casos en que no hay delito y sin embargo se acuerdan condenas. Yo he tenido casos como ejemplo, pero ya tendrán jueces y fiscales en actividad ejemplos de eso, ¿no? Es por el apuro, para hacer el menor tiempo y con eso hacer justicia de esta más habitual, no legítima, por supuesto, no legítima. Claro, yo me quedaba pensando en todo esto, ¿no? Que me trae lo que decía recién Horacio, respecto de la violencia generada, ¿no? Y pensaba, ¿no? Hace cuántos años que nos vienen diciendo la inseguridad, y aumentamos los presupuestos en seguridad. Hemos invertido miles de millones de pesos como sociedad, los hemos puesto todo uno sobre un morlaco sobre el otro, para comprar a la policía autos de alta gama, motos que son dignas del Dakar, y el problema sigue estando. Entonces, sí. Y acá tengo también la contraparte que me va a decir, ¿qué querés? ¿Que estén todos los chorros sueltos? Claro. Sí. Y entonces empiezo a entender que hay un sistema que no busca lo justo, que debería ser la justicia, lo justo, sino que busca venganza. Claro. Con una característica que me parece importantísima, y es que esa venganza, esa violencia, esa mayor cantidad de armas, de policías, no logra la seguridad. Al contrario, genera situaciones de violencia, de irracionalidad y de marginación que hacen a muchos pibes, sobre todo varones, porque en eso la selectividad ha caído más sobre los hombres, ¿no? Distinto a la generalidad de las cosas, que es donde pierden las mujeres. Pero acá la selectividad penal cae sobre todo sobre jóvenes varones. Y si pensáramos que la menor violencia, la racionalidad, la comunicación, el respeto que se le debe tener a cualquier pibe que viene preso, detenido por la policía y en el juicio, se la respetara como debería ser, y si las policías, para esto hay mucho para decir, pero si las policías respetaran a las personas que detienen, otra sería la actividad de la sociedad. Allí sí que podemos pensar en mayor seguridad. Mi mayor enseñanza, la que he recibido en muchos años, yo he sido 7 años juez de instrucción y 16 años juez de una cámara del crimen, he conocido y he tratado directamente, persona a persona, a esa enorme cantidad de pibes pobres, marginados, que van a parar a la justicia penal. Y cuando hay un respeto por esas personas, uno nota que surge el alma, surge la persona con ganas de ser respetada. Si esa persona fuera sistemáticamente respetada, ocurrirían muchos menos gravísimos que los que ocurren, y que con razón, por supuesto, muchas personas sufren la violencia en carne propia, la muerte de un familiar, la muerte directa. Eso es muy grave. Pero es el sistema que estamos creando con esta violencia. Si volviéramos los pasos atrás, podríamos tener una soluciones, pero cercanas en el tiempo. Por supuesto, no siempre 1 o 2 años, pero si empezamos a respetar a las personas, allí tendríamos la expresividad de lo mejor de nuestra sociedad. La gente muy pobre, que ha vivido en la necesidad de la solidaridad, alimenta en ellos mismos valores muy importantes que no los pueden demostrar. No los pueden demostrar porque se los acosa, se los aprisiona, se los coacciona. en los barrios más humildes, la policía está mandada a hacer eso. Y es para que los pibes pobres no tengan libertad y con ello no solamente no puedan crecer como personas, sino que no se pueden organizar. Y la organización de los pibes pobres en los barrios es política. Eso es lo que no pueden hacer. Y es la mejor herramienta para mejorar la sociedad de esos pibes. Si los dejaran entrar en la política, en la organización. Pero como eso se conoce, no es ingenuo. Es a propósito que se los persigue. Para que no realicen actividad política. Acá me parece que ha metido el dedito en un lugar, esto de la no ingenuidad, ¿no? Porque, bueno, el señor tal, recién lo nombrábamos al exgobernador Cornejo, pero podemos dar ejemplo listado de Patricia Bullrich, el expresidente Macri, o alguno que esté rondando, sí. Podemos nombrar un listado. Sí. Y uno dice, bueno, están defendiendo sus principios, pero me parece que no hay ingenuidad en los políticos que he nombrado, no hay ingenuidad en TN o en Los Andes o en el canal 7 o 9 cuando hablan de ciertas cosas. No creo que haya ingenuidad y estén subidos a una ola donde dice, me parece que hay un armado detrás que no sé si todos los actores son conscientes, pero hay un armado consciente detrás de todo esto, ¿no? Es que yo creo, sin duda, Tato, sin duda, ya en los 70 fue la doctrina de la seguridad nacional, donde, bueno, vos también lo dijiste, eran las Fuerzas Armadas las que se adoctrinaban para ir contra toda organización popular. Ellos le llamaron comunismo, le llamaron marxismo, organizaciones guerrilleras, narcotráfico, también hablaban de eso ya en los 70, pero eso era una excusa para ir contra toda organización popular. En el país, en nuestro país, la violencia de la dictadura a partir del 76, sabemos que fue contra toda organización popular política. Fueran marxistas, peronistas, socialistas, trotskistas, que por otro lado debería llevarnos a pensar en una mayor unidad en las organizaciones políticas, ¿no? A veces hay un enfrentamiento tremendo y no volvemos sobre nuestra historia para observar lo que pasó. Yo en los 70 estudié en la ciudad de La Plata, donde una intensa actividad política, yo participé de esa actividad política, y habían lo que hay hoy, esos enfrentamientos entre grupos políticos de distintas ideologías de izquierda, y después todos fueron presa de la dictadura. Eso era la doctrina de la seguridad nacional. Después, ahora, en los años 90, militares de Estados Unidos, como vieron que las Fuerzas Armadas no eran la solución en todos los casos y se les iban pudriendo, como bueno, ocurrió con un buen ejemplo lo que pasó en la Argentina, en que las Fuerzas Armadas fueron sometidas a juicios legales por delitos de lesa humanidad, empezaron a pensar en la solución mucho más política, con aparentes democracias, en la que de quienes tenían que actuar, los medios de comunicación y grupos económicos que actúan a través de políticos y políticas que son en realidad la antipolítica. Bueno, yo creo que no hay forma mejor de definir lo que hizo Macri y Bullrich que la antipolítica. Es decir, basarse en que son delincuentes tanto los mapuches, Santiago Maldonado, como tanta gente humilde en el país, atacarlas como delincuentes, terroristas, le dijeron así a los mapuches del sur. Subversivos, terroristas. Subversivos, claro. Ya en los 70 se hablaba de elementos subversivos. Se decía elementos, no se decía personas. Estaban preparando a las personas para que fueran masacradas. Porque decirles elementos era bajarles su calidad humana y entonces prepararon el ambiente para que las Fuerzas Armadas en aquel entonces mataran, hicieran el desastre que hicieron con miles de compañeros. Hoy lo hacen, hoy lo hacen de otra manera. Van preparando para que las policías intervengan con mucha fuerza, metan mucho miedo en organizaciones populares, en barrios, en pueblos originarios. Con mucha legitimidad, que a mí es lo que me asusta. Digo, no, nosotros lo hablábamos, cómo los medios hacen todo ese otro trabajo para que tenga legitimidad ingresar a un, no sé, a un barrio, a una villa, meterse, sí, digo, sí. ¿No? Como ahí, otra categoría, ¿no? Madrigueras. Y hacer. Pensaba en esto que vos decías de cómo en el encuentro uno a uno con sujetos que uno respeta, aparece el sujeto del otro lado, digo, ¿no? Y de un lado también, digo, ¿no? De sí, ambos lados, claro, ¿no? Claro, claro. Digo, a mí me parece muy interesante, porque yo siempre digo que cuando escucho estas cuestiones, digo, bueno, vení, escuchá, escuchemos claro. a estos pibes, escuchemos a estas pibas, uh-huh. porque cuando uno escucha, se permite escuchar y se permite escuchar a la persona, el sujeto que hay ahí, con respeto, aparece toda la otra trama. Claro, cuando aparece la otra trama, se hace mucho más complejo la cosa. Digo, porque entonces claro. Es mucho más fácil una madriguera, más fácil un objeto, una cosa, un malviviente, que un sujeto que sufre, que llora porque lo dejó la novia, que se droga porque la chica de enfrente no le habla, porque la mamá no sé qué. Y ahí cómo haces, digo, ahí cómo haces para... Digo, es muchísimo más fácil objetivar, sí. Y entonces me parece que ahí hay algo del poder que entra en juego siempre y que termina haciendo esto. Digo, porque digo, también lo pensaba lo utópico de la justicia. Me parece que cuando uno... Digo, en esto de por qué los pobres son los que están adentro de las cárceles también, más allá de que claramente es una decisión política, y todo preso es político, y coincido con el Indio Solari, los que estamos, la clase media, los que somos privilegiados con otros privilegios, que hemos tenido acceso a otras cosas, no nos podemos identificar. Y me parece que cuando... Entonces es más fácil objetivar, ¿no? Porque ahí son los otros, son ellos, los claro, otros. Claro. Si cae alguien donde uno se puede identificar, es mucho más difícil. Mucho más difícil. Muchísimo más difícil para quien tiene el poder en sus manos de determinar la vida del otro. Sí, objetivando es una cosa mucho más sencilla. Sí. El pobre no le importa a nadie. Es muy fácil el pobre. Y encima legitimado por toda una sociedad, por los medios de comunicación, que, bueno, mientras más pobres adentro, mejor. Creo que por eso es más fácil destruir que construir, ¿no? Uh-huh. Es decir, si uno construye, tiene que atender a la complejidad humana, justamente, que es la no solamente la objetivación, sino, bueno, la subjetivación, que por eso es el dato, característica esencial del ser humano. Cuando claro. subjetivamos nos toca, no hay forma que no te toque cuando el otro se vuelve un sujeto de derecho, un sujeto al que respetar, y no hay forma de zafar, ahí sí, de identificarse con eso, porque cuando uno escucha al pobre, al rico, al clase media, todos sufrimos por amor, por el noviecito, cierto, la noviecita, cierto, la mamá, el papá. Así es. Y acá, Horacio, te quería preguntar, estamos mirando un poder judicial que debería ser una pieza fundamental en nuestras vidas. Digo, aunque uno nunca lo ocupara en la vida, debería estar ahí, uno debería tener la espalda tranquila y decir, bueno, cualquier cosa que me pase, yo recurro al poder judicial en cualquiera de sus instancias, laboral, penal, civil, comercial, y yo siento que acá voy a encontrar lo justo. Estamos, lo que venimos hablando desde hace un buen rato, eso no pasa. ¿Cuál es la salida? ¿Reforma del Poder Judicial? ¿Reforma constitucional? ¿Por dónde podríamos o deberíamos tratar de encarar este país para poder arribar a algún lugar mejor? Mira, yo creo que no hay solución si no contemplamos la historia, ¿no? Que nos explica, la memoria, que nos explica lo que nos pasa como país. Una rápida descripción de los poderes judiciales en el país desde el año para ir hasta el año 30 solamente. Y es que se hace una revolución contra Uriburu por parte de las Fuerzas Armadas ya. Se como que comienzan en época democrática en que el gobierno ha asumido por elecciones No totalmente libres porque no votaban las mujeres, pero había elecciones. Irigoyen, presidente, Uriburu, jefe de las Fuerzas Armadas, derrocan por la fuerza a ese gobierno, al que ya los medios hegemónicos habían empezado a estigmatizar de alguna manera, burlándose, empezaron a estigmatizarlo como si fuera un delincuente. También lo acusaron a Irigoyen de delitos, de quedarse con propiedades, de que, bueno, también hicieron eso. ¿Qué pasó después que las Fuerzas Armadas tiraron a Irigoyen? ¿Qué pasó con el Poder Judicial? La Corte Suprema de Justicia de la Nación justificó el golpe contra Irigoyen diciendo que avalaban el principio de efectividad. ¿Qué significaba esto? Que las Fuerzas Armadas habían logrado el poder y ya había regularidad. Ya tenían el poder del Estado en sus manos. Entonces ellos, desde el Poder Judicial, no tenían reclamo que hacer. No tenían reclamo que hacer cuando no existió la Constitución. Y el Poder Judicial no tiene sentido sin la Constitución. Sin embargo, esa fue una doctrina generada por personas que integraban la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y no solamente en el año 30, continuó ese concepto. Se repitió en el golpe contra el gobierno peronista del año 55. Continuó porque las Fuerzas Armadas, que anularon la Constitución del 49 por decreto anularon una constitución, fue sostenida su vigencia por una convención nacional en el año 57-58. Bueno, y a partir de ahí condicionaron las Fuerzas Armadas a todos los gobiernos parcialmente democráticos, porque si bien podemos tener un gran respeto por el presidente Illia, accedió con un 20% de votos porque el peronismo estaba proscripto. Por supuesto que era mucho mejor que estuviera él y no estuvieran las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas estaban condicionando. Lo apretaban, así es como lo tiraron también a Illia. Y bueno, y mire, la gravedad de lo que ha sido la función judicial es tanta que en el año 85, ya con Alfonsín, se reformó el Código Penal. Y si un juez permanece en sus funciones después de un golpe militar, tiene pena de traición a la patria hoy, con nuestro Código Penal. Es decir, lo que siempre pasó como una cuestión natural, que los poderes judiciales siguieran funcionando como si no hubiera pasado nada durante las dictaduras, hoy cometen uno de los peores delitos que está previsto en el Código Penal. Es la pena de la traición a la patria, disminuida en grado de tentativa, que lleva las penas de 15 a 20 años de prisión aproximadamente, si un juez permanece en sus funciones. Eso nos da una pauta de la gravedad. Entonces, teniendo en cuenta esa historia, lo que se planteó Justicia Legítima desde su nacimiento es la democratización de los poderes judiciales. Y la democratización no se hace con una ley, no se hace en dos o tres años, sino que se hace con política, ejercicio de la política nacional, provincial, tendiendo a que todos entendamos lo que significa el respeto a la persona humana, el respeto a la Constitución, el respeto a la división de poderes, cuestiones que no existen hoy. No podemos ni hablar de división de poderes con el gobierno de Macri, que presionaba hasta grados inauditos a jueces para que hicieran lo que ellos querían, y si no lo hacían les mandaron juicio político y destituyeron a varios. Es decir, una pérdida total de respeto a la institucionalidad, que era el valor que aparentemente respetaban los gobiernos liberales, ¿cierto? Los que parece que son los maestros de la institucionalidad y las instituciones democráticas son los que menos la han respetado. El gobierno actual, que esperemos que continúe en un proceso, a mí particularmente me gusta, y manifiesto claramente mi mi apoyo a un gobierno como el actual, en la medida que combata las atrocidades más espantosas que se han cometido en muchos años, y la pobreza fundamentalmente, y bueno, con muchos condicionamientos, pero hay un respeto mayor a la Constitución Nacional, a la división de poderes. No creo que veamos, yo espero que no suceda, que empecemos a perseguir políticamente con el Poder Judicial a los anteriores funcionarios. Lo que no significa no hacer procesos, no hacer denuncias como corresponde, porque hay que hacerlas cuando hay presuntos delitos, pero no meter presos, mostrar a la gente cuando la sacan de su casa, cuando le hacen, bueno, los desastres que hicieron con personas en procesos judiciales ficticios, llenos de, bueno, ni hablar de lo que ha sucedido en el caso de D'Alessio, el fiscal el juez que murió, Bonadío, que no era el único, ni mucho menos. Hay jueces que avalaron a las decisiones de Bonadío, ¿cierto? Es decir, bueno, una división de poderes que para empezar tenemos que respetar, por más que queramos llegar mucho más lejos, ¿no? Wow, se nos terminó el programa y no hemos hablado ni la mitad de lo que queremos hablar, así que lo vamos a comprometer. Esto no se hace, está feo, pero lo vamos a comprometer a Horacio para que venga otro día, lo vamos a comprometer al aire para seguir charlando de esto, porque ¿Cómo no? Es un tema menor y seguramente van a haber novedades. Yo quisiera, la dejo abierta, ¿puedo dejar cosa abierta para la próxima? Perdón, en mi condición de mujer, pienso, de mujer, de feminista, y esto es con patriarcado mediante, digo, ¿no? Esto no es sin patriarcado. Digo, una de nuestras luchas es, el patriarcado se va a caer y lo vamos a tirar. Vamos a tirar. Yo soy de las que piensa que no tan violentamente, que hay formas de tirarlo al patriarcado. Con estas cosas, por ejemplo. Pero digo, bueno, nada, a mí me quedó pendiente pensar patriarcado en la justicia o en el poder judicial, que, bueno, nada, también me parece que hay como bastante ahí para. En eso, para si poder me permiten, pensar. voy a remitir a escuchar más que a que hablar sobre feminismo y patriarcado. Pero además nos ha quedado pendiente la actual ley de privilegios judiciales, sí, claro, que un poco adelantamos, pero hay muchas cosas para decir también. Sí. Me extendí demasiado y disculpen. No, al contrario, porque en algunas cosas. Acá hay una cuestión que tiene que ver con otro montón de cosas, ¿no? Esto que estamos hablando de división de poderes, la libertad de nosotros, etcétera, etcétera. Así que por eso, bueno, muchas gracias, Horacio, por acercarte hasta acá. Y ya vamos a ponernos de acuerdo para seguir charlando, porque es un tema que, como decíamos en algún momento, parece que fuera de que le pasa a gente allá lejos, el lawfare le pasa a grandes políticos, los delincuentes, yo no soy el delincuente, yo no soy no soy un pibe joven, así es. Otro dirá, yo no soy pobre, pero como están las cosas, le puede tocar a cualquiera. Viene al dedillo la frase, primero vinieron por los judíos, ¿sí? Sí, señor, así es. Sí, la tenemos todos presente, sí, sí, ahora sí, están, sí, golpeando, sí, mi puerta. Sí, sí, así es. Yo con mucho gusto volveré cuando les parezca, y muchas gracias, sinceramente, por todo.